Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Un nuevo encuentro con la información cultural inicia en este momento. Laura Ríos Armijos y Darío Males les damos la bienvenida a su informativo Bitácora, en donde usted podrá encontrar información destacada del ámbito cultural, del país y del mundo. Iniciamos esta jornada de 30 minutos conociendo los titulares. En cortos desde la casa tendremos información de que la identidad argentina late en Francia. Y Ecuador recupera 73 piezas arqueológicas. Además de la información internacional, también compartimos los micrófonos con los gestores culturales y sociales de nuestro país. En esta ocasión nos va a acompañar Carla Pérez, ella es deportista y nos va a contar sobre su experiencia de subir al Everest sin oxígeno. En especiales desde la casa, tendremos la historia del Centro Cultural Benjamín Carrión. Y al cierre del informativo Bitácora les presentaremos nuestro segmento Episodios. Hoy recordamos los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana que sucedieron un día como hoy, 4 de julio. Les recordamos a ustedes que pueden escuchar Bitácora en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 92.1 FM Santo Domingo de los Áchilas Radio Macarena y en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor en Saraguro. Iniciamos con Bitácora 118 y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Bienvenidos, bienvenidas. En Francia late un pedacito de Argentina a través del Tango Postal Festival. El ritmo de la cultura argentina va a resonar desde esta noche en el Tango Postal Festival en Toulouse, al sur de Francia. En su octava edición, el festival sigue creciendo, con más noches de milonga donde los profesionales y los aficionados pueden disfrutar. Durante 10 días será posible asistir a bailes, conciertos, conferencias, proyecciones de películas y más, siempre sobre el tema del tango. En total se estiman más de 140 horas de baile, que incluyen la famosa eterna milonga sobre una pista de danza de madera, con sombra a orillas del río Garona y con una magnífica vista sobre el posible lugar de nacimiento de Carlos Gardel. Tango Postale expone otras expresiones de la identidad argentina, como otros tangos, folclore argentino, conferencias y talleres, sin olvidar las visitas guiadas en Toulouse. Autoridades frenan el comercio ilegal de bienes patrimoniales. A través de un operativo, la policía ecuatoriana recuperó 73 piezas arqueológicas de oro y marfil de 3.000 a 4.000 años de antigüedad que se encontraban listas para ser comercializadas de manera ilegal fuera del país. Las piezas con representaciones humanas y animales fueron recuperadas la madrugada del pasado miércoles de una casa en la población de Cumbayá, al oriente de Quito. Las piezas presuntamente pertenecen a las culturas indígenas asentadas en la provincia de Esmeraldas. La comercialización del patrimonio cultural es castigada en Ecuador con penas de hasta 7 años de prisión. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos acercamos al minuto 10 de programación. Quiero recordar a todos ustedes que aparte de escucharnos en las frecuencias AM y FM, también nos pueden encontrar en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Rápidamente les quiero presentar el siguiente segmento. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos mantiene un diálogo con Carla Pérez. Nos va a contar sobre su experiencia de subir al Everest sin oxígeno. Amigos oyentes de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Carla Pérez, una de las mujeres ecuatorianas que ha logrado llegar a la cima del Everest. Y quizá con el aplauso de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas y de reconocer ese valor de las mujeres, uno de los trabajos que no solamente es para caballeros, para hombres, sino también para mujeres, precisamente ahora que se habla de la equidad de género. Bienvenida, mi estimada Carlita, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, qué gusto estar aquí, en poder compartir este tema tan importante como es el hecho de que las mujeres nos sigamos abriendo este espacio, ¿no? Yo creo que realmente el primer trabajo está en una misma, dejar esas autodiscriminaciones, ¿no? Obviamente existe discriminación, nosotros sabemos que es algo que se viene arrastrando culturalmente, pero en nuestra época creo que algo sumamente importante es el hecho de que cuando nosotros empezamos a realizar actividades, nuestro trabajo, nosotros debemos olvidarnos de esta discriminación. De alguna forma no debemos entrar. Te doy un ejemplo. Yo entro a un club de montañismo en el que hay 30 hombres y una sola chica. Cuando yo entro a este lugar no debo ya prepararme hay muchos hombres, me van a discriminar en la salida, me van a dejar a un lado o me van a querer ayudar todos. Y realmente creo que nosotras mismas debemos empezar a dejar todas esas ya de antemano esas ideas de que nos van a discriminar. Creo que cuando nosotras nos proponemos algo, debemos entrar con seguridad. Debemos olvidarnos de la discriminación, debemos realmente sentirnos iguales nosotras mismas. Luego, obviamente, vamos a trabajar en el hecho de dar ejemplo. Te doy como otro ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, en la montaña, cuando nosotros necesitamos ir al baño, estamos en una carpa y digamos que hay una tormenta muy fuerte, con mucho viento, está muy helado afuera. Todos los hombres en la montaña, ellos llevan unas botellas que son especiales para orinar, son sus botellas para orinar. Y tú como mujer, cuando estás en una situación así, tú no puedes decir, uy, es que yo no puedo hacer una botella, yo me tengo que salir afuera, hay muchos hombres, me van a ver, y me voy y me congelo afuera. Pues no, nosotros ahí, justamente en esos momentos es cuando debemos actuar. Por ejemplo, yo llevo mi bacinilla, una bacinilla plástica, les digo, okay chicos, ya me orino, por favor, desen la vuelta, lo voy a hacer, y lo hago naturalmente, ¿me entiendes? Como ellos lo hacen, lo hago yo también naturalmente. Y obviamente, esto tal vez a mucha gente dice, uy, qué terrible, qué miedo, o yo no lo haría. Pero fíjense que es con estas actitudes que nosotros de alguna forma les enseñamos a ellos que nosotros somos iguales, que yo no hay ninguna razón por la cual yo deba salir a congelarme y ellos no, somos tal cual, todos sufrimos el frío, así que de esta forma mis compañeros ahora están sumamente acostumbrados, cuando están conmigo ellos saben que yo les digo, oigan chicos voy a orinar y ellos automáticamente se dan la vuelta. Y orino y voy a votar. Exactamente. Y creo que es ese ejemplo con las mujeres en nuestro día a día. Debemos predicar estos ejemplos, ¿no? Debemos sentirnos seguras sin llegar a la pelea o realmente a la bronca, ¿no? Sino realmente dando ese ejemplo de sentirnos segura con lo que hacemos. Y los hombres de nuestras generaciones ya van entendiendo este proceso. Inclusive el hecho de que Esteban Mena, mi acompañante en la vida y en la montaña, me haya ayudado muchísimo en este proceso de llegar a la cima del Everest sin oxígeno. También te permite ver que sí existen hombres que están dispuestos a sacrificar muchas cosas por ayudar a brillar a las mujeres, ¿no? Existe gente, hombres que sí están, les cuesta mucho el hecho de sentir esa equidad, pero nosotras mismas vamos trabajando en ese hecho y también conjunto a esa gente que sí existen hombres que están ahí dispuestos a ayudarte a brillar, ¿no? ¿Qué sentiste tú al trepar esta montaña más alta como es el Everest y el hecho de decir soy mujer y he podido llegar hasta donde otros caballeros lo han hecho y también otras mujeres? Bueno, primeramente hay algo importante que yo quiero compartir, y es el hecho que yo nunca me sentí como inferior. O sea, yo nunca dije, uy, encima más siendo mujer voy a hacer esto. Yo siempre me he sentido segura. Nunca ni siquiera me puse en la cabeza el planteamiento de primera mujer, que luego se dio primera mujer latinoamericana, del continente americano, pero realmente creo que es importante el hecho de que nosotras nos sintamos iguales, desde el corazón. Al ascender yo decía, es igual de difícil para mis compañeros hombres que para mí, porque ellos también sufren frío, ellos también están cansados, ellos tienen sed, tienen hambre, y al llegar a esta cima también de alguna forma me abrió la mente al hecho de que está en nosotras trabajar con nosotras. Por ejemplo, que esto sirva como un ejemplo a las mujeres de decidirse, de tener voluntad, de no tener miedo al qué dirán. Muchas veces es como nos juzga la sociedad, es que es carichina, es que es machona, es que se arriesga demasiado. Y o por qué no tiene hijos y se casa como una persona normal, ¿no? O sea, realmente perder el miedo a todas esos paradigmas que se tiene, o también a esas creencias, o cómo nos educan, realmente romper con eso, el ir más allá, el lanzarse, el sentir esa seguridad de que nosotras podemos, sobre todo perder miedos, perder mucho ese miedo, ese temor al qué dirán. A la final nosotros vinimos al mundo como un ser individual y nos vamos a ir del mundo como un ser individual, así que lo importante es crecer individualmente. Obviamente como un grupo, ¿no? Ayudar a los demás a crecer, pero de alguna forma la base está en mi individualidad, en cómo yo crezco como persona, así que no se olviden que la vida se va a acabar en algún momento, seguro para todo ser humano, así que el momento de trabajar en esas cosas es ahora. Ese es el momento de lanzarse y tener el coraje de dar ese paso. Carla nos había comentado extra micrófonos que ha tenido que prepararse subiendo otras montañas quizá un poco más bajas, el hecho también del reconocimiento del trabajo en equipo y el pedir el permiso a una de las montañas, al Apu, a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque ella es quien le dice, no estás preparada, pero también ha llegado el momento donde sí estás preparada, y el hecho de trabajar con esa responsabilidad intergeneracional, mi estimada Carla. Sí, sabes que ha sido un proceso muy lindo porque yo las primeras veces que aproximé a la montaña con mucho respeto, siempre le he pedido permiso, pero creo que siempre trabajé mucho la parte física. O sea, siempre trataba de parecerme a los hombres, o sea, estar igual de fuerte. Y que sí, es un requerimiento indiscutible el hecho de estar sumamente fuerte para ir a la montaña, muy bien preparado. Pero sabes que este año yo siento que lo que aprendí en este proceso es que debía trabajar más en mi feminidad, en no intentar parecerme a un hombre para ir a la montaña, sino en ser lo que yo soy, una mujer, el trabajar mi intuición, el trabajar esa voluntad inquebrantable que tenemos las mujeres, ¿no? El no intentar tener, parecerme muscularmente a un hombre o tener, decir, yo tengo mucha testosterona, sino realmente el decir, sí, soy una mujer fuerte que he entrenado mucho físicamente, pero sobre todo lo que yo más tengo es esa intuición, esa parte femenina, esa conexión con la montaña. Y créeme que esto funciona al igual que la fuerza de los hombres, ¿no? Y cada uno, eso es lo lindo, que cada uno tiene su fuerte. Y lo chévere es combinar los dos, tanto la fuerza muscular de los hombres como esa fuerza interna nuestra, ese sexto sentido, esa intuición, el combinar hace realmente cosas increíbles. ¿Cómo viste el manejo en el caso de los caballeros por esa voluntad de permitir también, como tú lo decías, en que el género opuesto a ellos le puedan acompañar para que pueda cumplir uno de los sueños? Sabes que es súper lindo que cuando yo siento que cuando al inicio tal vez les cuesta un poco, ¿no? Les cuesta un poco el ver brillar. Por ejemplo, en nuestro caso personal, tal vez puede costar un poco a los hombres ver brillar a la mujer y que ellos no brillen tanto. Pero a la final, cuando ellos ven en el proceso tanto amor, tanta dedicación, y que a la final somos seres humanos todos, independientemente del género y la edad, todos somos seres humanos que de alguna forma necesitamos crecer como personas, creo que se abren puertas. Cuando tú tienes esa energía y esa seguridad, realmente creo que las cosas positivas se atraen. Inclusive en la misma montaña había hombres que me veían y decían, obviamente, seguramente ya por su educación tienen ya de antemano esa cuestión de, chuta, esta chica, mujer, ¿será que avanza? La típica, ¿puede? ¿No? ¿Será que puede? Y creo que no vas a poder. Exactamente, yo creo que muchos se dicen, no creo que va a poder, inclusive muchos sherpas que me veían y se quedaban muy asombrados, pero una vez que te ven ahí luchar paso a paso, que una es una guerrera, que una puede dar esa lucha, realmente ellos cogen mucho respeto y ellos se dan cuenta que sí, y es con el ejemplo que una logra hacer esta igualdad de género, no con la lucha, sino con el ejemplo, ¿no? Sherpas, nos decía mi estimada Karina, que son personas, son seres humanos que están ahí en estas montañas y que ayudan a cargar el peso, sí, son para porteadores de altura, para ir dejando pues en cada uno de los campamentos campamentos pues las cosas, para valerse de eso durante todos los días que van a subir, un proceso que tienen que hacerlo, subir, bajar hasta poder dejar armando cada uno de estos campamentos para subir el momento que la montaña, que el tiempo, que el clima les va a acompañar. Carlita, decíamos también sobre esto de la responsabilidad intergeneracional, el hecho de cuidar esos espacios para nosotros, como nos dejaron nuestros ancestros, y para las futuras generaciones, que la montaña tiene que estar bien cuidada, bien tratada por las personas que suben, para las futuras generaciones. Sí, es sumamente importante no solamente llegar a la montaña y querer subirla como un deporte. Yo creo que es importante el hecho de tomar conciencia en que todo lo que tenemos ahora es gracias a la naturaleza, a la Pachamama, y es súper necesario que nosotros pidamos permiso a la montaña, que nosotros nos conectemos con la montaña, que la respetemos y que la dejemos tal como nos recibe, ¿no? Limpia, que nosotros sepamos respetar, y es un lugar de mucho crecimiento. La montaña de alguna forma es un templo. Para mí se ha convertido en, yo digo, mi religión, porque la religión y la espiritualidad son distintas, ¿no? Es por medio de la religión que la gente llega a tener una espiritualidad. Y para mí es esa montaña, es ese templo, es ese lugar donde yo logro entender la espiritualidad, conectarme con ella, ¿no? ¿Cuáles son los próximos objetivos de Carla? Para los próximos años, nuestro planteamiento es abrir una nueva ruta en una montaña de más de 8.000 metros sin oxígeno, que es un poco lo que está en el top del montañismo mundial, que es el hecho de unir la parte técnica, la parte de la dificultad, con el hecho de estar en una montaña muy alta sin oxígeno. ¿Se tiene previsto para cuándo? En unos de 3 a 5 años, porque se requiere mucha preparación para hacerlo, y en ese camino estamos. El Everest es un punto culminante, pero es también un punto inicial para todos estos proyectos. Y para ir finalizando, mi estimada Carla, ¿qué se necesita para poder prepararse y subir una de las montañas más altas? Bueno, requiere mucha preparación, tanto física como mental, y la experiencia. El respetar los procesos es sumamente importante, el hecho de ir paso a paso, empezar con las montañas más pequeñas, probando nuestro cuerpo en altura, preparándolo, prepararse técnicamente, aprender toda la parte técnica también de seguridad, con las cuerdas, con el equipo. Y sobre todo requiere mucha disciplina. Creo que si tú te propones algo, lo puedes lograr. Estoy seguro, cualquier persona, no importa su condición, estoy seguro que lo puede lograr, siempre y cuando tenga esa voluntad y esa disciplina inquebrantable. Y para finalizar, últimamente se habla de que una de las montañas más altas precisamente es el Chimborazo, pero usted nos comenta y dice, no, trepea la montaña más alta también, como es el Everest. ¿Cómo entendemos esto? Sabes que hay una gran diferencia. El Chimborazo es, bueno, te voy a explicar. La Tierra no es redonda como lo pensamos. La Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. ¿Qué es lo que esto hace? Que desde el centro, desde el núcleo de la Tierra hacia los polos, por ejemplo, hay menos distancia que desde el centro, el núcleo de la Tierra, hacia el ecuador. Entonces, el Chimborazo de 6.000, casi 300 metros, desde el centro de la Tierra es el punto más lejano. Es el punto más lejano desde el centro de la Tierra, el más alto desde el centro, desde el núcleo de la Tierra. Pero si nosotros medimos desde el nivel del mar, el Everest es 3.000 metros más alto que el Chimborazo, desde el nivel del mar. Entonces, realmente, si tú ves en la estratosfera, el Everest es un punto más saliente que el Chimborazo, o sea, es más alto desde el nivel del mar, y el Chimborazo, medido desde el centro de la Tierra, desde el núcleo de la Tierra, es el más alto. Bueno, hemos aprendido muchísimo el día de hoy, gracias a la generosidad de Carla Pérez, quien subió a la montaña más alta, recordamos, desde el nivel del mar, que es el Everest, a esa altura inmensa, y bueno, recordándoles a ustedes que la montaña más alta tomada desde el núcleo de la Tierra es el Chimborazo. Tomar en cuenta algo importante que nos acaba de mencionar para la toma de decisiones y poder cumplir esas metas y objetivos, que es tomar primeramente la decisión, preparar el cuerpo y la mente, tener voluntad, valorar a la experiencia y también ser muy disciplinados. Gracias a usted, Carla, por habernos acompañado aquí en el programa de Bitácora. Muchas gracias, qué gusto. Enseguida, Magui Echavó nos traslada hasta el Centro Cultural Benjamín Carrión para conocer los detalles de este importante centro. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde 1994, la que fuera la Casa de Benjamín Carrión funciona como un centro cultural. Hoy, con Marie Chabu Johnson, les invitamos a conocer la historia de este mágico espacio. Desde que Carrión llegó a Quito en 1916 de su natal Loja, su irrupción en la política y cultura del país fue trascendental. Abogado, escritor y diplomático, Carrión es recordado como fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que apareció en 1944. Para levantar la moral del país después de la derrota militar en la guerra peruano-ecuatoriana de 1941. Otro de sus más importantes legados incluyen el libro Atahualpa, una biografía de la conquista española del Imperio Inca, publicada en 1934. Por el conjunto de sus obras y pensamiento, recibió el primer gran premio literario Eugenio Espejo en 1975. Pero además de la Casa de la Cultura, hay otra casa con su nombre. Desde 1994, su casa se convirtió en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Se sitúa en el barrio La Mariscal, en las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. El edificio de dos plantas conserva el estilo neocolonial de los años 40 y 50, la época cuando vivió Carrión y su familia en ese inmueble. Raúl Pacheco, editor y coordinador de este centro cultural, cuenta la historia de este espacio. Esto vivió aproximadamente unos 7-8 años, Carrión. Luego se fue más al norte por la 6 de diciembre, por ahí, 6 de diciembre y Orellana, por ahí, ¿no? Pero obviamente en los años que él vivió acá, esta casa fue un acopio de un hervidero de intelectuales, de artistas, incluso cuestiones políticas, ¿no? Se reunían para compartir, ¿no? Hacer cosas, proyectos. Y como le digo, son los años que estaba creada la Casa de la Cultura, ¿no? Uh-huh. Estaba creando y es una época así muy, muy intensa de la casa, ¿no? O sea, Carrión sale y la arrienda para una residencial. Luego se fue deteriorando, la familia, los herederos ya no quisieron prestarla arrendarla para esta residencial. Quedó abandonada un par de años, creo. Y el municipio la compra la casa. Es una casa patrimonial en el 1992. Entonces, recuerdo que fue una alcaldía de Rodrigo Paz que se inició la proyecto como dato de rehabilitación de la casa. El Fonsal intervino en la casa. Oficialmente comenzó a centro cultural como centro cultural, como casa cultural en abril de 1924. Desde la adquisición del municipio metropolitano de Quito, el Centro Cultural Benjamín Carrión trata de mantener la filosofía de la obra de Carrión, esta del intercambio intelectual y de la conservación de la cultura. general en las ideas, ¿no? Yo creo que en general el legado de Carrión, la herencia cultural de él está, me parece que sigue siendo una utopía viva, ser una patria de cultura. Generalmente no podemos ser un país solo de economistas o de políticos, sino de artistas, ¿no? O sea, eso es de gente que sueña, entonces eso sí es válido y sigue vigente, ¿no? Incluso en las leyes de cultura, todas las discusiones que se hacen ahora es, la gente está pensando en eso, ¿no? O sea, en ser un país solidario, equitativo, que tenga sueños, que tenga aspiraciones, que cuide el planeta. Entonces, todos esos pensadores del país, que un poco, de algún modo engloba a Carrión, está ese pensamiento, digamos, utópico, pero también es realizable, ¿no? Todavía, caminando por el centro cultural, se puede sentir el espíritu de la época. En un gran mueble reposan varias medallas entregadas por el Ecuador y otros países. También está su antigua máquina de escribir y un manuscrito de su novela Atahualpa. Todo está en el salón donde tenía sus encuentros de intelectuales. Entre los servicios del centro, tiene además una biblioteca de referencia que contiene más de 300.000 volúmenes donde los quiteños pueden hacer investigaciones específicas en el sitio. César Chávez, su bibliotecario, nos cuenta más. Finalmente es una biblioteca especializada, entonces tratamos de tener un fondo especializado, justamente por ahí, ¿no? Del fondo de especialización de literatura, arte, filosofía. Ese es el fondo de la biblioteca. No es un fondo de textos, no tenemos libros de texto, ni tampoco. Entonces estamos, por tanto, dirigido a un público universitario, de investigación, de investigadores, tanto nacionales como extranjeros. Yo recepto también la atención de las necesidades de la gente que viene a la biblioteca. Finalmente no es una biblioteca de préstamo, digamos, normal, sino una biblioteca de referencia, es una biblioteca referencial. Es decir, por ejemplo, ellos vienen, me plantean un problema y yo les doy solución a través de los libros que tenemos. Entonces eso ha ido creando también ya una necesidad, digamos, uno ya va viendo de las necesidades de la gente, entonces, por ejemplo, ¿cómo voy llenando? Uh-huh. Tratamos, por ejemplo, en novelas, tratar de que tengan, por ejemplo, en el lado literario, ¿no? Tratamos de que tengan libros que tengan algún tipo ya de repercusión histórica, y no tanto de bestsellers, porque tenemos una fuente de novelas grandes. Entonces, por ejemplo, no nos llevamos por el tipo de bestsellers, sino por el libro de que tengan algún tipo de crítica o de repercusión histórica, ese libro que haya de una manera influenciado, o nombres que tengan algún tipo de importancia en la cultura. Hay también un servicio de archivos especialmente dedicado a Benjamín Carrión, que tiene el papel de la difusión de los archivos, como lo explica Luis Rivadeneira, encargado del archivo y asistente de edición del Centro Cultural. Aquí señala que a pesar de que Carrión tiene un espacio en la historia del país, la gente no lo conoce profundamente. El problema es que el pensamiento de Benjamín Carrión no ha sido conocido, que es muy complicado. Yo puedo decir eso, ¿no? O sea, primero, para conocer el pensamiento de Benjamín Carrión habría que difundir de nuevo su obra. Este pregunta a uno de los jóvenes actuales, no conocen quién es Benjamín Carrión. Lo máximo que saben, la Casa de la Cultura. Pero de ahí, ¿qué escribió? No se sabe. Algunos que por ahí les interesaba un poco más saben el Santo del Patíbulo. Pero... Además de la obra de Carrión, el centro también conmemora el trabajo de muchos otros escritores ecuatorianos a través de la organización de conferencias y de la publicación de libros y revistas. Otra de las actividades que ofrece el Centro Cultural al público es la organización de exposiciones y de espectáculos gratuitos. Su coordinador nos cuenta más. Queremos, a través de conferencias, ciclos de conferencias, de presentaciones de libros, un poco dinamizar y hacer visible toda la actividad cultural, por lo menos que se hace en la ciudad. La línea general de trabajo del centro es lo literario, ¿no? Pero obviamente no se puede descartar las otras expresiones. Vivimos un mundo interdisciplinario que requiere el diálogo de las artes, ¿no? Entonces, es realmente a través de esta pasión por la promoción de la creatividad ecuatoriana que trabaja el Centro Cultural Benjamín Carrión y sus empleados. Por estos días se encuentra en exposición la muestra El ritmo endiablado de la bomba de Chota de Marco Chamorro y Alice Bossut. el jueves 7 de julio a las 19 horas, se realizará la presentación del libro Ecuador en la ruta de Don Quijote de Franklin Cepeda Astudillo. Esta creencia en el poder de transmisión de la herencia de Carrión hace que se desarrolle un nuevo proyecto de centro enfocado en la juventud. Sí tenemos un proyecto de otra casa, que la última casa que vio Benjamín Carrión, que es en Bellavista. Es un proyecto que se llamaría el Centro Cultural Bellavista, que quiere ser algo más, un centro cultural, un corte más experimental, más para jóvenes. Es que un poco que se practiquen las nuevas modalidades de arte, performance, acciones poéticas. Todo dentro de la literatura, ¿no? Fue la casa, la última casa que tuvo, que es, está en Lagos Mediano y 6 de diciembre. Así, casi 40 años después de su muerte, el legado de Carrión se convierta en su casa. Hoy Centro Cultural a esperar que cada quiteño y ecuatoriano llegue a su búsqueda y así hacer del país la potencia cultural que pensó Carrión. Recuerde que si usted quiere visitar este espacio cultural, sus horarios ordinarios son de lunes a viernes de 8 a 16 horas 30. Reportó por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marie Chabot Johnson. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar especiales desde la casa, ponemos nuestra mirada en el Facebook de Radio Casa de la Cultura. Rápidamente queremos presentar los anuncios de nuestros amigos de Facebook. Miren lo que viene esta semana. Carla Canora, Trío Pambil y Banda Sinfónica Metropolitana de Quito con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas. En Nuestra Música, un canto para Manabí y Esmeraldas. Un evento que se desarrollará en el Teatro Nacional Sucre, viernes 8 de julio, 19 horas 30. Lujo de concierto. No digan que no se les avisó. Compren sus entradas antes de que se agoten. ¿Qué más tenemos, Darío? La Embajada del Perú en Ecuador nos dice, con ocasión del 195 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú, la Embajada nos invita a la comunidad peruana y al público en general al concierto sinfónico Perú Música Académica y Popular, dirigido por el maestro Fernando Balcácer, director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. El evento se realizará el viernes 8 de julio próximo a las 20 horas en la nave central de la emblemática Iglesia Compañía de Jesús de Quito. El ingreso es completamente libre hasta llenar aforo. Patricia Alexandra Galarza escribe esta publicación en la obra Nacer. Confluyen tiempo, espacio, placer y el dolor, así como la vida y la muerte. Una puesta en escena lograda gracias a los conocimientos ancestrales de las parteras, comadronas de la provincia de Imbabura, Ecuador. Únicas funciones, Teatro Variedades, jueves 7 y viernes 8 de julio. Teatro Variedades, Ernesto Albán, 19 horas 30. La entrada es de $8 y estudiantes, $4. Recuerde que para ser parte de esta comunidad de gestores y consumidores de la cultura, solo debe ser parte del grupo Radio Casa de la Cultura en Facebook. De esta manera vamos a cerrar el informativo Bitácora. Les presentamos el segmento Episodios con todos los hechos más importantes de este 4 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de julio. El 4 de julio de 1921 nace en Guayaquil el investigador musical, locutor y jefe de programas en Radio Zenit, Hugo Delgado Cepeda, quien durante 11 años fue redactor de la desaparecida revista Estrellas de Guayaquil, Cine Radical. Además, fue articulista del suplemento dominical Semana del diario El Express. En 1937 nace en Quito el autor-compositor Romeo Caicedo, quien en el año de 1971 en Nueva York participó en el Festival de la Canción Latina, triunfando con el tema Te voy a regalar un continente, interpretado por Hugo Enríquez. Aquí, en este papel, ha compuesto más de 500 canciones, entre ellas Mi amigo el cóndor, Señor José, Tres mariposas, entre otras. Venas corren vidrios y aquí en mi pecho hay un volcán. El 4 de julio de 1941 nace en Guayaquil el cantante conocido como Mr. Continente, Hugo Enríquez. Después que nos besamos, gana el Festival Latinoamericano de la Canción en 1971 con el tema Te voy a regalar un continente, de Romeo Caicedo. En 1971 fallece en Cuenca el poeta, profesor, jurisconsulto Benjamín Cordero y León. Por amistad con Francisco Paredes Herrera, compartieron la creación del pasillo Tus lindos ojos, opus 149, del catálogo del maestro Paredes. En 1999 muere en Quito el guitarrista, violinista Juan Castro Guanín, integrante del grupo musical Los Hermanos Castro. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. También un agradecimiento para nuestra compañera que nos visita desde Quebec, Marie Chabot. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.